Seguimos con más música ibérica. En este caso vamos a ir a escuchar una vieja banda de la península de España. Precisamente lo que vas a escuchar es Antidogmatic, la canción Políticos. Pasaba Antidogmatic con su crítica a los políticos, un temita que viene justo en este contexto de mentira electoral. Nos vamos a ir a escuchar otra gran banda española, estamos hablando de los Intolerance con su hardcore. Vas a escuchar Amanece en América. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Nos vamos a ir ahora a escuchar un tema que nos llegó de adelanto de su próximo disco, Señal Frente Sur, banda de Chile que tiene varios integrantes de lo que era Sandino Rocker. Lo que vas a escuchar se llama Señal de Melodías.

Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Infórmate. Esta semana en el bloque antirrepresivo estamos en comunicación telefónica con Lucía, integrante de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, queríamos que nos comentes en principio cómo fue el desenlace de el caso de Kunki Méndez. Contanos cómo fue asesinado, quién fue el asesino y cuál fue la resolución de este juicio. Bueno, el Kunki Méndez fue asesinado el 10 de febrero del 2010 en Rafael Castillo, La Matanza. Salía de una fiesta de unos amigos y se iba para la casa de otros amigos, y en ese trayecto se cruza con Gaete, policía federal de este país, y es asesinado. Gaete le implantó un arma para simular un enfrentamiento, un arma que nunca apareció, que fue negada por un compañero de Gaete, o sea, por otro policía que dijo que nunca había visto un arma que le perteneciera a Kunki. Y además se comprobó que las balas entraron cuando Kunki estaba arrodillado en el piso. Es un fusilamiento más de los que vemos todos los días por parte de las fuerzas represivas del Estado, que se dedican a matar a pibes de los barrios antes de que logren organizarse. ¿Esto se enmarca en lo que ustedes denominan represión preventiva, ¿no? Desatar la violencia del Estado a través de las fuerzas de seguridad contra los sectores de la clase trabajadora, ¿no? Claro. Sí, nosotros sostenemos que el Estado, una de sus políticas es mantener obviamente disciplinados a la clase trabajadora y a las clases más bajas de nuestra sociedad, para además mantenerlos donde están, para seguir protegiendo a los bienes de la clase, de la burguesía y de los que más tienen. Para nosotros las fuerzas represivas del Estado, como la policía, la gendarmería o el ejército, cumplen ese rol, un rol represivo contra los que menos tienen. Finalmente se llevó adelante el juicio la semana pasada, ¿no? Estuvo la sentencia y el veredicto. Sí. Nosotros lo que siempre remarcamos es que por cualquiera que sea la sentencia de los juicios, nunca se va a cumplir, nunca se va a hacer efectiva una justicia total. Por dos motivos: porque la policía va a seguir asesinando, porque esa es su función en esta sociedad, y porque además el Poder Judicial y los fiscales trabajan para proteger a la policía. Son los perros guardianes de los asesinos. Y el juicio del Kunki Méndez, fue una muestra más, ya que Gaete fue absuelto directamente, porque contra todas las pruebas que se presentaron, que decían que había sido un fusilamiento sumario, unánimemente los jueces decidieron que Gaete había actuado en legítima defensa. Por lo tanto, Gaete, hoy por hoy, un asesino de la Policía Federal, está suelto y caminando como cualquiera. Sí, una situación lamentable que en los últimos tiempos se ha hecho más frecuente, ¿no? Sí, esto es sistemático. Las fuerzas represivas del Estado matan a un pibe por día hoy por hoy. Y si es posible llegar a un juicio, en todos los juicios vemos prácticamente las mismas condenas. Nunca hubo un policía que haya ido preso por cadena perpetua por haber matado a un chico. Jamás. porque en definitiva el Estado no lo dice explícitamente, pero ellos los tienen ahí para eso, para disciplinar a las clases más bajas y a la clase trabajadora de este país, y uno de sus trabajos es este, fusilar a los pibes de los barrios. ¿Qué actividades van a desarrollar próximamente como Correpi? En los próximos meses hay otros juicios de los familiares y está también el juicio que se le va a hacer a Espósito, el policía que mató a Walter Bulacio, que es quizás uno de los casos más conocidos de represión preventiva. Este caso es bastante importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el Estado había sido el asesino, y hoy por hoy el Estado está cumpliendo una condena. Lucía, te agradecemos que te hayas comunicado con el programa. A pesar de la hora, nos hayas podido actualizar de cómo sigue la lucha contra la represión, cómo siguen ustedes trabajando en los barrios con los compañeros, que a pesar de que la justicia burguesa siga garantizando la impunidad, los de abajo se siguen organizando y encuentran en Correpi una herramienta para poder seguir adelante, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias a ustedes. Y por último, aclarar que para nosotros no hay juicio que haga justicia, sino que la justicia se encuentra en las calles con la organización y la lucha. Gracias, Lucía. Estamos en contacto. Seguimos en Ruido Rebelde. Muy claro el panorama que compartió la compañera Lucía de Correpi con Ruido Rebelde. Nos vamos a ir a escuchar un clásico del punk local. Vamos a ir a escuchar Flema, Nunca Seré Policía. fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en Duplex con FM Vida 96.1.

Nos vamos a ir ahora a Inglaterra a escuchar un poco de Crash. Estamos por escuchar a los Scablot. Lo que vas a escuchar de Scablot se llama The Good Fight. Nos vamos a Japón a escuchar Cobra Hoy. Lo que vas a escuchar de esta banda de Tokio se llama On The Street. So sorry, so near the side. lo mejor y lo peor. Lo mejor. Reporte de la escena subterránea local. Vamos a escuchar una gran banda del hardcore local. Estamos hablando de los Orientación. Lo que vas a escuchar, ellos vienen por más. Seguimos con más reporte de la escena local. Nos vamos a ir a escuchar una vieja banda de Buenos Aires. Estamos hablando de Ita. Lo que vas a escuchar, Víctimas de tu Ignorancia. Fíjate qué haces. ¡Está en la calle! No te quedes en tu casa. Fíjate qué haces. Esta agenda tan particular de hoy es producto de que va a estar Limp Rice, gran banda de Chicago, girando por Argentina. Esta banda, recordemos que tiene miembros de Los Crudos, de Make Mouth, de Revolt of the Fight. Van a estar tocando en Argentina, una fecha que no te podés perder si te gusta el hardcore. El 22 de julio van a estar tocando en Niceto, esto es en Capital. Va a empezar muy temprano, a las 6 va a abrir la puerta. Después va a estar tocando a las 18:30 Ácidos Populares, que va a abrir la fecha, esta banda de Buenos Aires, de La Boca. Luego va a estar tocando a las 19 Home Elephant, banda de San Pablo, Brasil. 19:30 se van a proyectar unos cortos, va a haber algunos DJ. A las 20 en punto va a estar tocando Limp Rice y va a cerrar Boom Boom Kid. Y el 24 de julio, el domingo, última fecha de Limp Rice acá en Buenos Aires. Va a abrir a las 18 horas la puerta. 18:30 va a estar tocando una gran banda de Montevideo, los Septiembre 11. A las 19 horas van a estar Los Camenish de Mar del Plata. 19:30 para proyección de cortos y DJ. A las 20 Limp Rice y cierra Boom Boom Kid. Ahí tenés la agenda, las anticipadas están $40. No sabemos cuál es el precio en puerta. Una jornada para no perdérsela, viernes y domingo Limp Rice de gira en Buenos Aires. Nos vamos a ir justamente con una canción de esta banda y aprovechamos para saludarlos. Lunes próximo estaremos nuevamente en el aire. Lo que vas a escuchar es A Message of the President.